es plurilingüe. Hablamos tres idiomas, castellano, inglés e italiano, y tenemos 12 materias. La escuela no es ni muy grande ni muy chiquito. Tiene 7 salones, aparte con el salón de actos, la biblioteca, la sala informática, el patio, el baño y el comedor. Es muy linda, yo la conozco, y está acá en el barrio de Barracas, ¿sí? Y bueno, ustedes pertenecen al séptimo grado, ¿no? Sí, qué sí, momento sí. El séptimo grado. Así que ahora me van a decir, ¿quién es el maestro que los acompaña de séptimo grado? Sergio. Que el corito de ángeles. A ver si se acuerdan el apellido que él siempre juega a que no se acuerdan el apellido. Petrovich. Hola Sergio, ¿me saludás un poquito ya que estás acá? Hola, buen día Patricia. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ¿y la directora? ¿Alguien se acuerda el nombre? Sí, claro. Raquel, que también le mandan saludos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que les gusta más de la escuela? Sí, en una charla, ¿no? ¿Hay algo que les guste más? ¿Quién quiere arrancar? A mí me gustan mucho las materias curriculares. Ajá, ¿por ejemplo? Italiano e inglés. Italiano, sí, sí, es raro el italiano. ¿Te animás a decirme algo? Salve, que es hola. Ajá. Es un saludo formal. Bueno, ¿alguien más me quiere decir un saludo en italiano? ¿O los estoy metiendo en un lío? A ver. Buongiorno sería buenos días. Buongiorno, sí, bueno, está muy bien. Así que te gusta italiano. ¿Alguien más le gusta alguna otra materia de esta escuela? A mí inglés. Ajá, háblale al micrófono. Inglés. Inglés. ¿Por qué te gusta inglés? A mí me gusta porque me va a servir para el futuro. Y voy a tener más fácil la vida. Ajá. Bueno, está bueno. ¿Alguna otra persona por acá? ¿Algún chico o chica que le guste alguna otra materia? A mí física e inglés. Física, que estamos hablando de educación física, porque después vas a ver en la secundaria que física es otra materia. Y no sé si te va a gustar esa física, ¿sí? Bien, ¿educación física por qué? Porque es el de los únicos días que hacemos física y nos movemos. Claro, está bueno eso de andar por el patio, moverse un poquitito, ¿no? Bueno, vamos a ir al tema nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que prepararon para el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el bullying. Ajá, bien. ¿Y alguien me quiere definir qué es el bullying? El bullying o acoso, él hace un cared o hace que la víctima se sienta menor que el agresor. Así sucediendo que pasen los distintos tipos de bullying. Por ejemplo, el bullying verbal, que es amenazar, crear rumores, insultar, poner apodos y hacer chistes. También está el bullying físico, que es cuando una persona agreda a otra. Por ejemplo, pegar o que la víctima y el agresor hagan contacto físico entre ellos. También están el bullying psicológico, social, sexual y cibernético. Bien, a ver, por ejemplo, ¿cuándo te hacen bullying social? A ver, ¿qué sería para que le podamos explicar? Sí, ¿quién me lo quiere explicar? Cualquiera de los dos. El bullying sexual es cuando social es cuando te alejan de un grupo o te rechazan. Claro. De un grupo. Claro, que no te dejan ser amigos del grupete, sí. ¿No? Como que te sacan. Nadie explica demasiado bien por qué, pero te sacan. Bien. ¿Y psicológico? El psicológico sería cuando el agresor amenaza para manipular a la víctima. Claro. Sí, ninguno es tan puro, ¿no? Es como que se dan varios capaz que al mismo tiempo, ¿no? Porque esto de alejarte del grupo, de hacerte bullying psicológico, también se mezcla con el ciberbullying, ¿no? Sí. ¿Qué sería el ciberbullying? Hacer bullying mediante las redes sociales. Claro. ¿Acá usan redes sociales? Sí. Sí. ¿Supervisada? Sí. Por lo general, cuando, por ejemplo, en Instagram puedes poner que tu mamá tenga la cuenta en su celular y vaya viendo. Claro. Así varios compañeros tienen. ¿Vos tenés Instagram también? No, yo no. ¿Quién tiene Instagram de acá? Yo. Ah, unos cuantos. ¿Y por ejemplo qué suben a Instagram? ¿Fotos? Sí, claro. No, ¿qué suben? A ver, decime. Videos. Bueno, también esto acercó una nueva manera de hacer bullying, que es a través de las redes sociales. ¿Y en qué ámbitos, por ejemplo, se da esta situación, ¿no?, de acoso? El bullying mayormente sucede en las escuelas, la salida del colegio y otros espacios cerrados como los baños. Los investigadores han descubierto que el bullying se puede hacer mediante redes sociales. ¿Ustedes este tema, ¿en qué espacio dentro de la escuela lo trabajaron, más allá del taller de radio? Educación sexual integral, que sería ESI. ¿Y vos, Aira, cómo ves esto de que se hablen este tipo de temas? ¿Te parece importante? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que está bueno hablar de esto para que los padres o la gente que esté escuchando pueda ayudar a su hijo, hija, nieta o sobrino a que no le esté pasando esto. Por supuesto, si está pasando por la situación, sepa qué hacer, por ejemplo, ir a la escuela a hablar, o que... muy importante que le revise las redes sociales para que no pase eso del ciberbullying y todo eso. Me parece que va a ser colega mío, Zagran. Qué lindo que habla. Me parece que es importante. A veces los adultos no se dan cuenta de lo que está pasando, porque parte de la cuestión del acoso es que no se note, ¿no? Y hay algunos rasgos que uno puede ver en los chicos, en las chicas que están sufriendo esta problemática. Sí, uno se da cuenta, ponele. Sí, más que nada porque algunas veces ya no quieren comer, ya no quieren salir, no quieren ir a la escuela, ponen excusas y todo eso. Entonces, esos son como unos principales, unos rasgos, por así decirlo, que se pueden dar cuenta. Sí, en la escuela, ¿conocen algún caso? No nos está escuchando nadie, ¿no? Pero, ¿pasa eso en la escuela o pasó? Sí, pasó con un compañero que se llama Joaquín, que está ahora con nosotros, que le hicieron bullying verbal. ¿Y cuál sería un buen mecanismo cuando uno se da cuenta de que, bueno, hay alguien que está sufriendo esto? Un buen mecanismo para cortar, ¿no?, con esta situación. ¿Cuál sería? Yo creo que primero, más que nada, es hablar con los agresores por qué lo están haciendo, porque seguro algún motivo deben de tener, y también porque la víctima reacciona de esa forma, qué le afecta en ese sentido. Interesante el tema, ¿no? Esto es para que los adultos que están del otro lado estén un poquito alerta, porque parte de que se siga con la situación de bullying o acoso es que no la vemos, ¿sí? Entonces, lo importante es abrir los ojos, empezar a cada señal prestarle atención, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿nos queda algo en este grupo para charlar? ¿No? Bueno, hay un tema que ustedes eligieron, ¿no? Sí. Y me van a contar, lo van a presentar y me van a contar por qué lo eligieron. Es Yellow de Coldplay, y lo elegimos porque con esa música va a ser la entrada del acto de egresados. Y por cierto, viste que Coldplay llenó 10 estadios de River completos. Sí, eligieron un tema que está muy vigente, ¿no? Sí. Porque está muy vigente la banda, claro. Claro. We'll be right back. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. Arrancamos por allá. ¿Tu nombre? Me llamo Benjamín. Por ahí tenemos a... Lautaro. Me llamo Giovanni. Me llamo Milena. Me llamo Agustín. Me llamo Dylan. Me llamo Dylan. Dylan y Dylan, así que va a ser un problema para que yo los mencione. ¿Y quién me presenta a quien nos acompaña ahora en el estudio? Nos acompaña la bibliotecaria Rocío. Rocío, que estuvo trabajando en el taller de radio con nosotros también. Así que se fue Sergio a un ratito afuera y entró Rocío. Esto es como un partido de fútbol, ¿viste? Bueno, seguimos hablando de bullying. Tenemos un bloquecito que es como el bullying en primera persona, ¿no? Vamos a escuchar testimonios. Y lo primero que les quiero preguntar, que me comenten, ¿qué es el bullying por las cuestiones físicas, no? Sí, dale, Benja. Lamentablemente, las cuestiones físicas del bullying es un tipo de acoso, abuso o intimidación que se genera de manera repetida donde hay un contacto físico entre el agresor y la víctima. Sí, decime. Se puede manifestar de distintas formas, desde golpes, patadas, empujones o escupitajos, o incluso destruir o robar las pertenencias de la víctima. Sí, es más habitual de lo que uno quisiera, ¿no? Porque uno nunca puede querer una situación de acoso, ¿no? Pero esto habitualmente no lo vemos. ¿Algo más nos estaría quedando del bullying por cuestiones físicas? No. ¿No? Bueno, porque ustedes tienen un testimonio, ¿no? Antes de ir al testimonio, ¿no? ¿Por qué piensan que el agresor agrede? El agresor principalmente hace bullying debido a su baja autoestima. Suele escoger a la víctima ante el miedo de serlo él mismo. También lo pueden hacer para encajar en otro grupo de otros agresores por problemas familiares, para controlar el comportamiento de sus compañeros y para mantener o atraer el poder social, etc. Bien, hay un primer testimonio que se lo hicieron a la mamá de Lautaro. ¿Qué le pasaba a ella? Sufría bullying verbal, que es uno de los bullying más comunes entre las primarias y secundarias. Bueno, vamos a escuchar el primer testimonio entonces. ¿A qué edad te hacían bullying? La primaria. ¿Qué tipo de bullying te hacían? Se podría decir que verbal. Sí, verbal. ¿Y qué te decían? Hacían mucho hincapié sobre mi color de piel porque era morocha y en mi escuela, como era privada, eran muchas chicas rubias y éramos un grupito de morocha y bueno, era esa guerra entre nosotras. Como la escuela era privada y bueno. Pero se solucionaba diferente a cómo se tiene que se soluciona ahora. ¿Y cómo lo solucionaste? Y en ese momento no es como ahora, que ahora se habla y charlas todo. Antes como que no solo yo, sino varios, lo solucionábamos como más, digamos, a las peleas, porque nosotros lo veíamos como insulto, o sea, y nos bancábamos uno u otro hasta que terminábamos pegándonos, pero no es lo ideal. Escucharon, ¿no? Era como si alguien te agredía, tenías que agredir más y así defenderte. ¿Qué piensan sobre eso, chicos? Para mí que no está tan bien que tengas que molestar a otros y que después vos para defenderte tengas que seguir molestándolos. Así se genera un bucle. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos, ¿no? Cuando uno detecta que está pasando eso. Hay que hablar con un mayor, llamar a alguien o pedir ayuda. Bien. Estamos transitando Hora Libre, estamos hablando de bullying y también hay un caso, ¿no? De ciberbullying. ¿Cómo es esto de que se haga bullying a través de las redes sociales? El ciberbullying es un bullying común que se hace por las redes sociales. Bien. ¿Y para que eso no suceda, qué habría que hacer? No uso las redes sociales, ¿no? En primer lugar, pero digo, con los adultos, ¿qué deberían hacer? Tendrían que controlar las redes sociales. ¿Conocen casos en los cuales se ha hecho bullying por las redes sociales? Yo no. Bueno, pero sí, ustedes tienen un testimonio, ¿no? De alguien que es sufrió ciberbullying. ¿Quién es? El amigo de Dylan, Nelson. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo a ver qué es lo que les pasó. Bueno, a mí el tipo de bullying que me hacían era ciberbullying. Me subían scratches mías a las redes sociales, fotos mías. Y eso me hacía sentir muy humillado porque todos los días era llegar al colegio y ese es el de la foto en las redes sociales y eso. ¿Alguien sabe cómo terminó esta historia? No. ¿La del amigo de Nelson? No. Sí. ¿Quién quiere hablar? ¿Vos? Dale. Se lo dijo a la mamá. Y la mamá le empezó a revisar todo el celular y se enteró que tenía en medio que le insultaban en las redes sociales, le decían que era feo y que era todo. Cuando algunas veces nos juntábamos en la plaza, le sacaban fotos, lo subían por las redes sociales y todo eso. Y cuando se lo dijo a la mamá le dijo por qué no le contó antes y el Nelson le dijo que no porque después le decían que se defendía con la mamá y todo eso. ¿Pero se pudo solucionar o no siguieron hostigándolo? Sí, se pudo solucionar cuando la mamá de Nelson habló con todas las mamás y le dijo lo que hacían sus hijos y todo eso. Aparte porque queda la prueba, ¿no? El tema de la red social es fácil ver cuando a uno lo están acosando, escrachando, ¿no? Lo que le pasó a Nelson. Sí. Bien. ¿Nos queda algo más en este grupo? No. ¿No? Bueno, entonces me van a contar qué tema eligieron para cerrar el bloque. ¿Se acuerdan? Elegimos Adiós de Gustavo Cerati. Porque esa es la que vamos a cantar en el acto de egresados. Bueno, vamos a escuchar. Lejos. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni aditivos. Varias promociones, precios populares. Hacé tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. Todos los jueves de 15 a 16, escuchá Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú y cambiamos el grupo, así que, qué suspiro, ¿eh? Te vas a presentar ya que me suspiraste. Hola, soy Tiago. Hola, me llamo Lautaro. Hola, me llamo Emily. Hola, soy Brenda. Hola, me llamo Tiago. Hola, me llamo Tiago. Hola, me llamo Maya. Bueno, estamos todos y todas presentados, así que seguimos charlando sobre este tema que nos convoca, que es el bullying, ¿sí? Y ustedes estuvieron trabajando la cuestión de género, estuvieron trabajando la cuestión de los estereotipos. Así que, ¿quién quiere arrancar contándome qué es un estereotipo y en qué marco trabajaron esto? Sí. Un estereotipo es una imagen aceptada que suele pasar por grupos o sociedades que le ponen género a las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, de que el color rosa es para las chicas y el color azul es para los chicos, o que los chicos tienen que jugar al fútbol y las chicas tienen que jugar a las muñecas, y que los hombres tienen que trabajar y las mujeres tienen que quedarse en la casa limpiando, cocinando o lavando los platos. Uh-huh. ¿Y qué opinas vos, Tiago, de eso? Y que eso es está mal. Uh-huh. ¿Vos qué querés decir, Lautaro? Acércate al micrófono. Está mal porque tipo primero las dos personas tienen el mismo derecho de hacer las mismas actividades. Uh-huh. Claro. Viste que ahora hay un montón de jugadoras de fútbol, mujeres, ¿no? Y sí. Que antes, ay, la chica que jugaba al fútbol, ay, qué catástrofe, tiene que jugar con las muñecas, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está escrito eso? ¿No? En ningún lado. En ningún lado. Está buenísimo que ahora haya cambiado eso. ¿Y el resto qué piensa de la cuestión de género? ¿Sí? ¿Está mal? Está mal. Sí. Uh-huh. Porque la gente antes lo tomaba como un modelo, ahora uh-huh. No sé cómo lo toma. Sí, sí. Sí, sí. Bien, y igual hay cuestiones de discriminación sobre también esta cuestión del estereotipo. Si sos más gorda de lo que el modelo marca, te van a... Si digamos, hostigar, si sos más flaca de lo que marca el modelo, sobre todo las chicas pasa mucho. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Sí? No está buena. No. ¿Sí? No. ¿Vos, Brenda, querés decir algo? No está bueno porque cada uno tiene su forma de ser. Uh-huh. Bien. ¿Ustedes estuvieron, recogiendo testimonios, ¿no? Y hay uno que es el de la mamá de Dylan. ¿Qué cuenta la mamá de Dylan? Que a la mamá de Dylan le gustaba jugar mucho al fútbol, pero le decían que el fútbol no era para chica y que era para chico. Uh-huh. Le decían marimacho. Marimacho, claro. Vamos a escuchar el testimonio en primera persona, a ver qué nos dice. ¿Te hacían bullying en la escuela? Sí, de chica me hacían bullying en la escuela. ¿Qué tipo de bullying te hacían? Me jodían porque me gustaba mucho jugar a la pelota y me decían que en vez de nena era nene. Me decían que era marimacho. ¿Qué sentía cuando te hacían ese bullying? Al principio no me gustaba, pero después me fui acostumbrando porque en realidad me gustaba mucho jugar a la pelota. Tenía muchos amigos, varones con los que jugábamos y también había otras chicas a las que le gustaba jugar. Entonces, al principio sí me molestaba mucho, pero después lo fui tomando con humor y no le di importancia. Fíjate que ella lo resuelve no dándole importancia, pero eso no quiere decir que haya parado, ¿no? No. ¿Vos qué opinás sobre este caso? Que está muy mal directamente que te diga marimacho por jugar fútbol. O sea, vos podés jugar, no, ninguna ley te dice que no, que una mujer no puede jugar al fútbol. Todos tienen derecho a jugar a cualquier juego. Si a un hombre le gusta jugar una muñeca, puede jugar, no hay ninguna ley que contraiga eso. Claro, no viene en el reglamento de fútbol que las mujeres no pueden jugar, ¿no? Entonces, es un absurdo esto. ¿Sí querés decir algo? Acércate un poquito al... Y está mal porque, como, y sí, la forma en la que lo que hizo para resolver esto estaba bien, y tipo, porque cuando alguien te molesta, tenés que ignorarlo y no darle importancia y seguir con lo tuyo. Si a vos te gusta algo, y si alguien no te lo quiere respetar, ignóralo y seguí. A vos te tiene que gustar lo que a vos te gusta. Y nadie te lo puede prohibir, digamos. Claro. ¿El término marimacho lo conocían ustedes? Porque es como de otra época. ¿Lo conocían? ¿Alguna vez lo habían escuchado nombrar? No. No, es como de otra época, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya no... No se hablan esos términos. Bien, seguimos hablando de el bullying y la discriminación por cuestiones físicas, por cuestiones de género, por elecciones, como estábamos. Y hay otro testimonio que tiene que ver con Joaquín. ¿Alguien quiere hablar de qué nos va a contar Joaquín? Joaquín sufrió bullying verbal porque le decían maricón y pedófilo. Maricón porque lloraba, porque si jugaba algo lo lastimaban, lloraba. Y pedófilo porque se juntaban con la de segundo, tercero, aunque son sus amigas directamente. Sí, horrible lo que le decían. Vamos a escucharlo a él, vamos a escucharlo en primera persona. ¿Qué tipo de bullying sufriste? El bullying que yo sufrí fue el bullying verbal. ¿Qué sentiste cuando te hacían bullying? Por ejemplo, ¿qué te decían? Lo que me decían era maricón, pedófilo y otras cosas. ¿Qué sentías cuando te hacían eso? Cuando lo que sentía era que me decían, no sé, me sentía mal y porque me sentía mal y harto porque me decían maricón y pedófilo. ¿Por qué los agresores te hacían sentir así? Los agresores me hacían sentir así porque les parecía divertido, me hacían sentir mal y yo estaba asustado por eso. Y bueno, estamos hablando de bullying y yo a los chicos les traje un testimonio de un alumno mío que se llama Blas. ¿Sí? y que justamente Blas lo que hizo fue cambiar de género porque él se siente un varón y la verdad que cuando ingresó a la escuela secundaria ingresó como mujer y fue haciéndose un lugar ahí en la escuela. En la escuela donde trabajo, que es la 1 del 7, una escuela en Caballito. Y ¿se acuerdan ustedes cuando lo escucharon? ¿De dónde sentía básicamente la discriminación y la no aceptación? ¿Qué pasaba con Blas? Blas lo discriminaban porque era trans. Y la familia no lo aceptaba como era, le decían como que si él tomaba hormonas como que le crezca el vello en facial de hombre, o se cambiaba el nombre, lo echaban de la casa. Sí. ¿Y qué decía de parte de sus compañeros? ¿La recepción de parte de sus compañeros de escuela era la misma o él lo sentía básicamente en la casa? Y en la escuela lo trataba bien, uh-huh. Y se llevaba bien con los docentes, con sus compañeros y todo. Uh-huh. En la escuela no sufría discriminación. Sí. Fue llamativo eso, ¿no? Porque digo, tal vez las nuevas generaciones como ustedes tienen otra mirada sobre el tema. Y los mayores, acostumbrados a otras formas de ser, otras formas de ver el mundo, no. ¿Sí? ¿Vos qué haces así con la cabeza también pensás lo mismo? Sí, directamente algunos padres no aceptan a los hijos directamente como son, porque tienen pensamientos diferentes que los hijos. Ellos piensan que su hija le va a gustar un chico y su hijo le va a gustar una chica, pero en realidad son dos cosas diferentes, que al chico le puede gustar un chico y a la chica le puede gustar una chica. También existen otros padres que no apoyan a sus hijos, como lo van a echar porque es lesbiana, lo van a echar porque es gay, por bisexual y todas esas cosas. Sí, afortunadamente ustedes tienen otra mirada. Todavía los grandes tenemos que aprender en ese sentido, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Esto que dice él, que en la escuela no pasa nada, los docentes lo tratan bien, pero es su familia la que se niega a aceptarlo. Bien, ¿algo más nos queda? ¿No? Pero entonces sí, nos queda por presentar el próximo tema que vamos a escuchar. ¿Quién quiere presentarlo? Vamos, ¿no?, a presentar el tema de Todo Cambia, de Man Ray. Uh-huh. Y lo elegimos porque cerramos el acto de egresada con esa música. Perfecto. Si te de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces, las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú. Y otra vez, ronda de presentaciones. ¿Tu nombre? Me llamo Lucas. Me llamo Tiziano. Me llamo Jonathan. Me llamo Jazmín. Me llamo Abby. Me llamo Gonzalo. Bueno, y vamos a hablar un poco de esto que les está pasando ahora. ¿Qué es lo que les está pasando ahora? Que nos vamos a egresar. Van a... Claro, son los egresados, ¿sí? Y están preparando todo. Bueno, ¿cómo es que se sienten en este último tramito de la escuela primaria? Nerviosos. Uh-huh. ¿Qué más? Emocionante. Emocionante. A ver, ya que arrancaste con eso, Gonzalo, ¿tenés ganas de terminar la escuela primaria? Mucha. ¿Mucha? Ajá, ¿por qué? A ver, contame. Y porque en la secundaria vas a conocer a gente nueva, gente que nunca tuviste alrededor tuyo. Uh-huh. Y te emociona eso. Mucho. Bien. A ver, acércate al micrófono porque nadie te escuchó. A mí también. Ah, ¿te gusta esta idea de conocer gente nueva? Sí, porque a mí me gusta mucho socializar y soy muy bueno haciendo amigos. Uh-huh. Y no creo que se me haga complicado en la secundaria buscar algún amigo. ¿Qué te imaginas que vas a encontrar el año que viene? No sé, capaz algo muchas cosas nuevas. ¿Cuál es la fantasía? Uno siempre se imagina algo. Sobre lo que no conoce se imagina algo. ¿Qué se imaginan para el año que viene? En primer lugar no va a estar Sergio, no va a haber un profe, uno solo, va a haber muchos. Eso lo sabían. Sí. ¿Y qué más se imaginan? Que va a ser muy difícil. Ajá. ¿Qué vas a tener que estudiar mucho? Sí, va a haber mucha tarea. Bueno, ¿y eso está bueno o no? Y sí, porque aprendés cosas nuevas. Bueno, ¿me cuentan cómo fue el proceso de selección? Porque ustedes ya están o anotándose o más o menos, ¿no? En la inscripción online. ¿Cómo fue esto de pensar a qué escuela quería ir? Vos, por ejemplo, ¿a qué escuela vas a ir? Todavía no la tengo, pero tengo dos. La Beltrán y una que no me dijeron cómo se llama, pero es privada. Ajá. ¿Vos le dijiste a tu mamá o a tu papá, a mí me gusta hacer esto, sí, quiero una secundaria? Háblale a él. Sí, la de tecnología me gusta a mí. ¿Te gustan las computadoras? Sí. Sí. ¿Vos? Yo voy a ir a una escuela que es de gastronomía. Ajá. Raro, ¿por qué la gastronomía? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta mucho cocinar, a veces cuando no hay casi nadie en mi casa yo cocino a veces. Ajá, ¿qué te gusta cocinar? Cualquier cosa. Cualquier cosa. No, sí. Pero bueno, dulces, salados, ¿qué te gusta? Dulces, la mayoría de veces dulces y a veces salados. Sí, contame, porque yo no sabía que había una escuela en gastronomía. ¿Dónde queda la escuela en gastronomía? Bien, no ¿en sé. Qué barrio? ¿Barracas? Sí. Parque Patricios. Escúchame, ¿y qué va? ¿Es a la mañana, a la tarde o tiene un horario especial? Todavía no sé, no me lo dijeron todavía. Ok. Sí, porque no hay muchas. Sabés que no sabía que había una orientación en gastronomía. Bien, por acá, ¿cómo fue el proceso de elección de la escuela? ¿Dónde van a ir? Yo me voy en la Libertad. Ajá, ¿qué es la Libertad? ¿Una técnica? Sí, una técnica. ¿Una técnica en qué? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría aprender más cosas ahí. ¿Pero qué, de tecnología, de construcción? De construcción. Ah, de construcción, claro. A mí también. Si tuviera que volver a empezar, sería arquitecta, no locutora. me encantan los ladrillos. ¿Por acá? Yo voy a ir al Normal 5. Al Normal 5. Bien, ¿por allá? Yo me voy a la Manuel Belgrano. Ajá, contale a nuestros oyentes qué es la Manuel Belgrano, porque tiene una particularidad. Es una de arte. ¿Dibujás? Sí, dibujo. Ya me parecía. ¿Y por allá? Yo me voy a la Otto Kraus. Ah, la técnica. Sí. Wow. ¿Qué especialidad te gustaría? Me atrae mucho la de tecnología, la de las computadoras y la de arquitectura. Maestro mayor de obra. Maestro mayor de obra. Bien, eso es lo que tiene la escuela técnica, ¿no? Primero que es otro, es otra onda que tiene la técnica y es un año más. Porque tiene una orientación como mucho más fuerte en cada una de las mucho mejor. Asignaturas. Muy bien, él tiene muchas ganas de estudiar. Me gusta. Bueno, y cuando yo llegué al aula a hacer los primeros talleres, los vi vestidos con una campera. ¿Me cuentan cómo fue el proceso de elección de la campera de egresados? Al principio fue difícil. Fuimos dando ideas entre todos, aunque había algunas veces en las que no concordábamos, pero fuimos votando y pudimos elegir una campera que nos gustó a todos. A ver, ¿y qué particularidad tiene la campera que eligieron? ¿Me cuentan qué colores tiene? Porque esto no es televisión, así que le tenemos que contar a nuestros oyentes. Tiene tres colores, son azul, rosa y blanca. O sea, nada de estereotipos. No. No, claro. Llevo el rosa y el azul, todos juntos. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿me cuentan en qué andan estos últimos tiempos preparando qué? ¿Qué están preparando para el fin de año? Ah, los viajes. Ajá, salidas. ¿A dónde se van? El primer viaje que hicimos fue a Labasto. Ah, ya se fueron a Labasto. Sí. ¿Y? Recorrimos el lugar, fuimos a comer después y después fuimos a los juegos, que fue muy divertido. Claro, claro, claro. Ay, qué laburo este Sergio, ¿no? Muy buen con el maestro. Muy buen profe. Bueno, digan eso porque lo tengo al lado mío. ¿Y hay proyectado algún otro viaje por ahí? Sí, vamos a la Costanera Norte. ¿Eso cuándo? El noviembre. Noviembre. Y ya se nos termina, sí, ¿no? ¿Y qué día? ¿Tienen el día en que van a recibir el diploma y la medalla, esas cosas? ¿O todavía no está? 20 de diciembre. Bueno, todavía tienen un trayecto, porque la primaria es un poquito más largo. Bueno, ¿nos queda algo más de este grupo? No. ¿No? Bueno, entonces voy a hablar con Sergio, que es el maestro. Hola, Sergio, otra vez. Hola, Patricia. Bueno, ¿cómo es trabajar con séptimo grado? Contame, resumime, porque es diferente, ¿no?, al resto de los cursos. Yo hace 15 años estoy en séptimo grado, así que imagínate que, nada, no me imagino estando en otro grado, si bien un docente, viste, que tiene que ser maestro de todos los grados, que de hecho lo fui, porque aunque parezco muy joven, ya tengo 25 años en esto, por lo tanto 15 en séptimo, y es re lindo. Trabajar en séptimo grado es re lindo, es otro idioma que te manejas con ellos, te enseñan muchísimas cosas, aprendemos juntos. Aprendemos mucho en lo cotidiano, en las ESI, ni te digo lo que aprendemos, así que nada, es muy muy lindo. Y ya, bueno, palpitando el final, quedan estas últimas 7 semanas que nada, se siente, ya hay medio emoción, ensayando para el acto, cuando entran con la canción de Coldplay, ¿viste? Que escuchamos antes, ya hay medio emoción, ya se palpita eso, ¿viste? Sí. Vos es que cuando... uno de mis hijos fue a primer grado, tenía una maestra, una señora grande, ¿no? Y yo de cara dura le pregunté, pero ¿por qué tenés primer grado, no? Porque son chicos muy chiquitos, tienen mucho... Es mucho poner el cuerpo. Entonces me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, porque es el grado donde la magia sucede. Porque cuando uno los recibe no saben leer y después uno sobre el final del año empiezan a leer y a mí eso me parece mágico. Digo, cada docente encuentra un gancho, vos lo encontraste con séptimo grado y siempre me llama la atención, ¿no? Porque uno, o sea, uno no puede hacer todo y todo bien, ¿no? Entonces hay cosas que hace mejor y bueno, está bueno que uno lo pueda identificar. Sí. Yo te conozco hace bastante y siempre esta movida del último año es como, le toca a Sergio. Así que bueno, gracias este año por participar. No, gracias a vos y por acompañarnos siempre. Hace 12 años que estás en la escuela. Hace mucho, mucho, mucho. Así que una gran compañera y laburanta, sobre todo. Laburas a la par siempre conmigo. Así que gracias, Patricia. Y gracias a Rocío, la bibliotecaria. Que no quiso hablar. No quiso hablar, pero nos acompañó y está acá y nos acompañó a lo largo de todo el proyecto radial. Bueno, a los chicos lo mejor para el año que viene, que todas esas expectativas, esas fantasías se cumplan, pero necesito una voluntaria que o voluntario que me presente el último tema. ¿Quién quiere? Yo. Dale. ¿Cuál es el último tema que vamos a escuchar? El último tema se llama Graduados de Tan Biónica. Ajá, de la serie esta tan exitosa que no me perdía ni un capítulo. ¿Algo más antes de escuchar el tema nos quieren decir? El tema lo vamos a utilizar al finalizar el acto. Uh-huh. Bueno, escuchemos entonces el tema. Bueno, y así a todo ritmo nos estamos despidiendo de este programa Hora Libre. Los invito, las invito a escuchar hoy a las 2 de la tarde, Hora Libre, turno tarde. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Chau, chau. Y si el destino nos cruza.